Saludos para todos los que nos sintonizáis a través del 101.4 de la Radio Marca de Chelsea, para toda la provincia. Aquí estamos un día más, también a través de TNL y de nuestra página web infoexpress.es, para contaros toda la actualidad del Chelsea de fútbol. Hoy mínima referencia a toda la palmareda que suscitaron las declaraciones de Ramírez, que ayer tuvieron contestación por parte del presidente y del presidente, porque obviamente había el entrenador. Estamos preguntando por esto, pero ya os aseguro que van a ser preguntas mínimas y que a partir de ahí hablamos de fútbol, porque tenemos ganas de hablar de fútbol, del líder que defiende el liderato este próximo sábado a las 9:30 de la noche en el Olímpico de Chapín contra el Jerez, que ojito, lleva 3 victorias consecutivas, una racha de 5 partidos sin perder, de meterle en el último partido una manita a Hércules en el Rico Pérez. La verdad es que no va a ser un rival sencillo. Además, da la posibilidad de que por primera vez en varias o en muchas semanas, de hecho, incluso podría perder el liderato si perdiese y ganase la Almería. La Almería puede empezar y de hecho recordamos que repite a domicilio. Así que hay que estar muy pendiente, confiando mucho en este equipo, en este líder que ha sido el único hasta el momento en la segunda división, desde la primera y hasta la duodécima. Esperamos que siga así y que haga un buen partido frente al conjunto andaluz. Vamos a por titulares. Y es que el próximo sábado a las 9:30 se enfrentan Jerez y Elche, los históricos, buscando primera división, punto de ascenso. Fran Escribá firma. Las declaraciones de Ramírez no afectan al vestuario y no serán una excusa si no se gana. El técnico de Elche reconoce que en Jerez se podría perder el liderazgo, pero no piensan en ello y como siempre saldrán a por la victoria. Héctor Verdes, con una micro rotura musculares, baja, igual que Edward Bacar por Sanzán. Pellegrín con una uña infectada no ha entrenado esta semana, pero jugará. Son los argumentos de este jueves 8 de noviembre de 2012 y también hoy tenemos esta pregunta que os lanzamos y ya os dejo porque no tenemos ganas. Os saludo, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Bueno, pues hoy en las redes sociales lanzamos la pregunta de si creen los oyentes y aficionados del Elche que el Elche será capaz de mantener el liderazgo en Jerez. Además, quiero recordar que hoy sorteamos entre todas los que comenten una camiseta de la selección española. Entre todas y todos, una camiseta, ¿no? La camiseta de la selección, todos los que participen con su comentario, tanto en Twitter como en Facebook. Una camiseta conmemorativa de la segunda Eurocopa con la estrellita, el escudo de España y por detrás todos los dorsales con los nombres y los resultados que se consiguieron para ganar esa Eurocopa. Ya sabéis que estamos de aniversario y que lógicamente pues queremos seguir celebrando como si no hasta que nos aguanten los regalos. Ya sabéis que la semana pasada fue la semana fuerte y hace hoy exactamente una semana que cumplimos todo año con Radio Marca y bueno, pues hayan querido estar también los pesos pesados de Radio Marca a nivel nacional, como por ejemplo el director Paco García Caridad, que nos presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Amigas y amigos de Radio Marca, amigas y amigos, todos los oyentes y a toda la redacción, enhorabuena por este año. Seguro que vamos a seguir creciendo, que vamos a hacer más, y enhorabuena por la pasión que le ponen, que le ponéis para contar toda la información deportiva de Elche, todos los éxitos. Que son muchos, tanto desde el punto de vista local como desde el punto de vista de las actividades, y un fuerte abrazo para todos, para todas, compañeros, amigos. Pues gracias Paco, porque somos una familia y desde nuestra opción con Radio Marca esto es otra vez. Gracias por estar ahí y esperamos que este sea el año, no, el que viene, por esta temporada, la del ascenso a primera división. Bueno, hoy el técnico de Elche se en rueda de prensa y dejaba claras varias cuestiones. ¿Cómo sigue usted que lo después? ¿Cómo la van a explicar? ¿Cómo argumenta? ¿Cómo razona? ¿Con qué naturalidad? No va a contarnos por ningún lado. Dice las cosas como son. La verdad que ya no sé si conseguirá llevar el equipo a primera división, pero si lo consigue es una auténtica probaza, porque mira que han pasado entrenadores, buenos entrenadores, mira que han pasado presidentes, mira que han pasado jugadores. Y Fran Escribá es el Estrada como primer jugador, olvídate lo que está consiguiendo. Toma Manco, con el hecho de que en las primeras 12 jornadas haya sido líder, único líder, y haya conseguido poner el nombre de Elche a nivel nacional en todos los medios de comunicación, con entrevistas, con comentarios, con imágenes, por ese liderazgo y por ese buen gusto por el trato de balón y jugar al final. Pero dice las cosas como son, y él reconoce que sí. Evidentemente ahora estamos en tiempo de defender, ¿no? Estamos en tiempo de defender algo que hemos presentado con los compañeros. Tampoco los jugamos, yo lo dije, cuando hablamos en su día de ir tapados, y de yo quiero estar pasando de aquí. Es una ventita que nosotros saquemos un resultado positivo y de esa calidad. Pero no es fácil, creo que si en un momento dado, ahora, dentro de dos meses, bajamos a la segunda posición, o a la tercera, o a la cuarta, les puedo trabajar igual, pensando que los últimos finales están. Claro que son seis equipos que están actuando en el que quedan los dos primeros, pero yo no creo que es parte de la labor del entrenador intentar que haya algún tipo de ansiedad o superstición sobre ya la naturaleza. Nosotros asumiremos el resultado de esta semana con la misma naturalidad que hemos tenido. Y si seguimos líderes, estaremos encantados. Ese, aunque la gente no se lo crea, pensamos más en ellos que nosotros. Nos gusta serles porque es lo que nos ilusiona y lo que queremos es que el siguiente partido de casa se venga a conquistar un poco como se puede tomar. Al final, el estar primero o segundo puede tener que cambiar porque nos gusta más de las cosas. No pensemos que somos un equipo de ganar, somos uno de los mejores, vamos a estar ahí, pero tampoco pensamos que somos un equipo de ganar, vamos a estar aquí. Si yo he dado una mínima pista de pensar que somos un mejor equipo, no somos el mejor equipo. No somos el mejor equipo de la categoría, gran verdad, lo cual no quita que no podamos ganar la liga. Gracias. octava visita del Elche Municipal de Sabín, donde los franceses consiguieron la victoria en 4 ocasiones, empataron en 5 y salieron derrotados en 8 partidos, marcando un total de 14 goles en 22 de los andaluces. El Jerez es el quinto rival con más enfrentamientos en segunda división a los que se ha enfrentado el conjunto andaluz. La primera visita al Jerez fue hace 41 años, es el tercero de la primera. En los 80 y 90 hubo 6 antecedentes con 3 victorias ilicitanas. Una sola victoria en Chapín en las últimas 9 visitas, ahí es donde duele. Una sola victoria en las últimas 9 visitas, todas en el siglo XX. La última década no está siendo, o no ha sido especialmente buena para el equipo ilicitano, que cosechó una sola victoria, 6 derrotas y 2 empates. El año pasado, prácticamente, empate a 0. En un partido de triste recuerdo, porque recordamos que allí Héctor Verdés recibió un codazo en los minutos finales que le provocó un desmayo al término del partido en la pérdida de los 15 centrales, que fue una desacción por la derecha. Bueno, vamos a esperar que en esta ocasión ese partido sea capaz de ganarlo, porque el Almería se te puede echar encima. Y aunque no sería un drama, pero sí el Almería puede adelantarse. ¿Cómo? Con dos resultados. El primero, que el Elche pierda, y el segundo, que el Almería gane. También se podría dar un empate en la cabeza si el Elche empata 29 puntos y el Almería gana 29 puntos. Ahí entraría ya el capítulo de goles a favor y en contra, que de momento está ahí muy empatado. El Elche lleva 22 goles a favor y el Almería uno más, 23 en contra, si es cierto que el Elche gana por mucho, porque solo le han metido 8 y el Almería 13. Pero, si no recuerdo mal, lo que contaría ahora, a esta altura de competición, es no el emparejamiento particular, sino el capítulo de goles a favor, que más goles ha llamado. Pero bueno, sería mejor. Pero podría pasar, perder el liderato con un empate y el Almería ganar. También es cierto que podríamos irnos a 5 puntos. Vamos a ver lo positivo. Ganando Ángeles y el Almería perdiendo. Porque el Almería juega en casa con el Mirandés, está ante el último, y el Almería en casa es como es un rodillo, lo ha ganado casi todo. Bueno, dicho lo gana todo, el Almería ha ganado 5 y ha empatado 5. Así que bueno, vamos a ver. Por cierto, os recuerdo que el Elche sigue colaborando con sus aficionados para estar animando el partido frente al Jerez, y se ha montado un autocar con el precio del viaje para los abonados del Elche de 25 euros. Para los no abonados, 40 euros. En ambos casos, la entrada está incluida. La salida es el sábado a las 11 de la mañana desde el fondo sur del Estadio Martínez Valero y el regreso después de la realidad de los aficionados deben dirigirse a la tienda. Bueno, vamos a hacer una pausita y enseguida entramos ya con voces de protagonistas. Que la técnica de café con tratamiento oncológico no te pone la sonrisa. Si necesitas cambios capilares, volverás a ser servicio inmediato de pelucas y sistemas capilares. SP Centros Capilares, ven con nosotros. Estamos en Casco Lónico de Elche. Teléfono 96345. Liquidan toda la exposición, todo a precios inaceptables. No te lo crees hasta que no lo ves. Mobiliario de Vanguardia, las últimas tendencias en diseño, el respaldo de las mejores marcas. Y marca como quieras, financiación a tu medida. Solo por unos días, precios inaceptables, inadmisibles, rematablemente bajos, el tal mobiliario. Avenida de 99 y 21, Elche, abierto sábados tarde. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Si quieres comprar y empresa con un mínimo gasto, Centro de Negocios Herrera 5 es tu solución. Centro de Negocios Herrera 5 te ofrece desde 60 euros mensuales, domiciliación de empresas con todos los servicios de un proceso, con fiscal y comercial. Hay su inmediato de cartas. restaurante espacio. Todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros. Con parte de los en familia de niño. Y lunes a viernes, menú a 0 por solo 9,90 euros. Y los jueves, a 2,30 en restaurante espacio. Celebra todo tipo de eventos. Con bautizos, comuniones, restaurante espacio, carretera de Crevillente, el Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Solo para tu miopía. Solo con el doctor Soler. Desde solo 750 euros. Pon fin a tu miopía. Consultanos en doctorsoler.com. Thank you. más polémico de la semana, que ha sido gordo, que fueron muy gordas y muy graves las acusaciones a la persona del presidente por parte del ex consejero de Estado, Carlos Ramírez, pues empezamos preguntando las tres primeras preguntas y luego ya hablamos de eso. De toda esta polémica, de toda esta enorme polvareda, este incendio, que parece que poco a poco se va apagando, si piensa que al vestuario le puede parar. Ahora me explico. No. Llega porque estamos preocupados, interesados por cualquier cosa que nos pasa. Lo leemos, estamos preocupados, pero no puede ser una excusa para el mismo pregunta o bueno, que su respuesta razonada pero el año pasado sí influyó. Cierto que se dieron otras circunstancias, pero influyó el Elche era líder y no en noviembre, sino en diciembre y en enero, y acabó desmoronando. No lo sé, el año pasado sí tuvo una racha de buenos resultados, una de las peores, no sé si la consecuencia de la política de buscar todo esto. Luego no lo vamos a usar como excusa porque no lo es, no lo afecta, no lo afecta al margen. No tendrá como consecuencia lo que estamos esperando, lo que hagamos en el campo, no lo por el motivo. Y también le preguntaba a los compañeros si cree que el Consejo debía de tomar lecciones del comportamiento, por ejemplo, del cuerpo técnico, de los jugadores que están llevando este comienzo de temporada de una manera. Yo no sé quién para juntar a. No solo al Consejo, por supuesto, pero incluso a las personas que son las nosotros marcamos la línea a los usuarios, a los para pues evidentemente tenía varias pero vamos a ver nada más. A todo esto se le preguntaba con las segundas partes, ahí están los números, la mayoría de los goles en las primeras partes, y la mayoría de los goles encajados los ha encajado en las segundas partes, ahí está el talón de explicación. Por la decisión de sancionar con una semana sin citar, y en realidad como juez asistente, al que erró con la banderola, anulando el gol de Fidel. Yo diría lo que le dijo él, cuando le dijo que ese gol se pensara que se había equivocado, porque dijo que le daba igual. Si lo dijera otro entrenador, a lo mejor contaba, pero diciéndolo Escriba, me creo que le dijera al mismo, mira el gol que de verdad te has equivocado, y que en línea le haya respondido, que le da igual, demuestra una falta, demuestra una desfachatez, una falta de educación y de profesionalidad. Con un partido por el error, bueno, yo no estoy de acuerdo con el error, pero bueno, un partido está bien, pero con un mes falta de educación sin mérito. Otra cosa que le diga, no, es que ha sido, pues no sé, a lo mejor otro entrenador mucho más visceral que ha venido con un proceso y ha dicho, mira, me ha fallado y tal, no, sabiendo cómo se escriba, se puso hecho con él y responderle, me da igual, para que lo sancionen un mes. Como puede ser un jugador, como puede ser un entrenador, todos, hay muchos, no todos, hay muchos, son así. Me parece una pena, tener que ser personas, antes que profesionales. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos escuchando palabras del técnico de Leche sobre el partido frente a la Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Pardo. Venta y colocación, bien neumáticos, las mejores ofertas. Por recomendar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cavalones Sots, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Elche Sports Club, nuevas clases dirigidas. Yoga, zumba, beachfront, ahora es el momento. Apúntate al Squads, Elche Sports Club. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. El Club Iberiano de Elche presenta el primer torneo de fútbol sala ciudad de Elche Oasis del Mediterráneo. Grandes equipos de primera división como el Cojo Murcia, Colegios Arenas Calla y Puerto Llano, junto al Milenari juegan en Elche el próximo 16 y 17 de noviembre. Una gran oportunidad para ver y sentir el mejor fútbol sala. Colaboran Ayuntamiento de Elche, Visit Elche, Grupo Huerto de Ciudad, SIC Comunicación y Poyer. Más información en www.futsal.com. Atención, seguro que este mensaje te interesa. Centro de Negocios Herrera 5 en Elche Parque Empresarial ofrece alquiler de oficinas, despachos, sala de juntas y y seguimos escuchando al técnico del Elche, que ya ha dicho varias ocasiones, y hoy sobre todo, que quiere seguir de líder, que le gusta ser líder, le encanta hoy ser un entrenador del Elche, y un entrenador de que le da palo, que lo diga. Y en este caso me gusta cuidar a este cuadro, que le guste. Y que el reto, evidentemente, pues es el reto. Sinceramente, ahora mismo no sé qué hacer ahora con los planetas. No sé si la Almería juega antes, después de nosotros, personalmente, no lo sé. Cuando viene el partido San Juan, sabré que no lo sé. Y si juega el domingo, pues lo veré el domingo. Pero lo más es lo poco que nos interesa a nosotros. Pero saber el resultado concreto, no, es que no sé ni a qué hora bajas para el partido. Sí, yo creo que el Pellegrino no va a ser nada porque lo más es muy doloroso. En la uña, que es entre comillas una tontería, pero que la uña es más incómodo con la situación de la uña constante, porque cualquier golpeo que tengas la uña, no se caso de perder. Pero sí que evidentemente es una zona de mucho contacto, como el físico que deja la mano, y él está pasando los días, sobre el once titular, evidentemente no dice mucho, pero se confirma que jugará también. Bueno, evidentemente sí, pues, tenemos que hacer que Juan Juan hasta eso, la selección natural, ese equipo no desveló nada, ¿no? Pero no desveló nada, pero va a jugar Berenguer, porque además dijo que tenía que ir un estimo, además tuvo la mala suerte de lesionarse, que luego salió un plan de bien también, pero creo que durante el tiempo fue el campo de Juan Miguel, y este con el equipo. Yo creo que está bien. Casi nada, la verdad es que ya choca, ya entra los tratamientos, ya no le quitamos nada. Creo que en ese sentido sí que lo dijo hoy, es verdad, está disposición de ya no le he quitado nada, han necesitado estas partes más agresivas, se han hecho Moreno, no se han hecho nada. Pero yo creo que el 3 se consiguió una gran victoria cuando tenía muchos pasos contra el Elche. Las lesiones que estaban arrastrando y ganaron muy bien, ¿no? Y bueno, esperamos por el camino. Bueno, es un equipo evidentemente reforzado, viene de, como dice, 5 partidos sin perder, 3 victorias seguidas, moralmente está muy bien y además tenemos jugadores, yo hablando no hace nada con una de fútbol, que me comentaba que a alguien gustaban los jugadores que tenían, hablando de las dos salidas que teníamos Lugo y Jerez. La plantilla tiene un montón de exjugadores que están en primera división, que además están dando un rendimiento. Y bueno, pues ahí le queda un poco las dudas a ver si recupera a José Mari, que si será complicado, el Nico Vélez y demás. Pero es que tiene buenos jugadores y además tiene buenas soluciones de ataque, que podría ser. Ya veremos el estado del terreno, cómo está. Entre que no es un campo que esté muy bien normalmente y está bastante irregular, más el tema de las lluvias y todo, pues vamos a ver, puede ser un partido distinto. Pero desde luego un partido complicado, con la situación de ellos, porque vienen muy bien. Lo que sí que no sé es a nivel de si nos va a cambiar un poco lo que se conoce de ellos. Yo creo que es un equipo muy alegre porque es muy ofensiva y les veo más en ese plan que no cambia sus ideas de juego. Bueno, pues vamos a cerrar porque tenemos fe ciega, confianza absoluta en el partido, entre y puede y va a ganar. Por cierto, ayer reunión de peñas, con el Gris, con Carlos Camorra, para ver el tema de la solución, se quiere llenar el Martín de Valero, o fue, por menos morir en el centro contra el Alto Corón, recordamos el domingo que viene a las 2 del mediodía, de tomando la semana que viene. Pero debe llevar mucho cuidado. con toda la organización van a respetar a los abonados. Está muy bien intentar llenar el estadio, pero no a costa de perjudicar y de enfurecer a los abonados. Parece que se van a mantener los partidos del mes de octubre en este partido, que es el único que va a jugar en su estadio en el mes de noviembre, y en anillo, precio muy popular. Precio muy popular que estamos hablando del tiempo. Está por todos. No sé, que nos vamos. Vamos a pagar ese. El número de 83, mira, la edad de Cristo cuando murió 33. Ah, vamos, vamos ya porque no hemos pasado nada. Vale, Javier Mesa Campos, difícil de la mujer que ha perdido un partido a septiembre en casa y contra los grandes, pero al partido se ha ido la próxima. Pues Javier Mesa Campos. Enhorabuena, porque es una derrota muy importante. Lo vamos a dejar aquí.